La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? No soy Alfredo Grande, mucho menos soy Irene Antinori, soy Fernando Tevele y estoy arrancando Sueños Posibles porque para quienes nos escuchan en vivo podrán suponerlo, pero para quienes nos escuchan en otros puntos del país y en otros momentos de la semana, estamos a horas de una... Tampoco fue una gran tormenta lo que pasó en Buenos Aires, pero estamos en una ciudad que colapsa ante cualquier circunstancia, ¿no? Caen dos gotas, una rafaguita de viento y empiezan a caer los árboles. Estoy viendo por allí en los diferentes barrios de la ciudad de Buenos Aires, en Colegiales, en Villa Ortúzar, que son además barrios que sufrieron la inundación del 2 de abril especialmente, que están ahora con árboles caídos y con el tendido de cables que debería ser subterráneo, pero como no lo es, están cruzados en las calles. Esa misma tormenta es la que hace que los colectivos después tarden un poco más. Alfredo y Irene están llegando en un instante nada más para hacer Sueños Posibles. Es un programa que pinta súper interesante si uno repasa las cosas. Aquí van a pasar hasta las 22 Sofía Gatica, luchadora de las madres del barrio Ituzaingó, allí en Córdoba, y también se ha convertido en una referencia de la lucha contra Monsanto. Ustedes saben que hay un acampe allí en el barrio Malvinas, en Córdoba, en las puertas de una fábrica que quiere montar Monsanto, que por ahora está en construcción. El día jueves hubo una represión muy fuerte allí, una represión privada, una represión tercerizada. No fue la policía la que reprimió esta vez, sino una patota de la UOCRA, de la Unión Obreros de la Construcción de la República Argentina, teóricamente en defensa de los puestos de trabajo de los obreros de la construcción que van a levantar la planta de Monsanto. Necesitaban que algunos camiones ingresaran, el bloqueo lo impedía, así que rápido y temprano a la mañana, con las primeras luces del día, aparecieron allí y se sacaron por un rato de encima a la resistencia de la gente allí. Pero no se la pudieron sacar de encima demasiado más tiempo. Hicieron lo suficiente para que entraran los camiones y para que después salieran, y para descargar las mercaderías, pero el bloqueo continúa. Y además estas cosas también contribuyen a que a que la problemática se difunda, ¿no? No es la mejor manera de difundirla, claro está, no estamos diciendo que mejor que haya pasado esto. Sí decimos que mucha otra gente que ni siquiera estaba enterada de esta situación comienza a enterarse, y al enterarse eso también se entera que la semana pasada en Río Cuarto, ahí muy cerquita de la ciudad capital de la provincia de Córdoba, salió una resolución del intendente diciendo acá Monsanto no, porque el estudio de impacto ambiental, claro, los estudios de impacto ambiental cuando se hacen bien, cuando se hacen con seriedad, cuando se hacen de manera, digamos, objetiva, arrojan estos resultados, que una fábrica como la de Monsanto, en cualquier lugar es dañina. Río Cuarto no va a ser el lugar, pero el barrio Malvinas continúa haciéndolo porque las autoridades políticas, lejos de decir algo sobre esta cuestión, lo que hacen es promover que estas patotas al servicio de los grandes capitales actúen. Pero no va a ser lo único que va a ocurrir aquí en Sueños Posibles, sino que también vamos a estar charlando con Pedro Paradiso Sotile, que es el coordinador del espacio jurídico de la comunidad homosexual argentina. Ustedes saben que se generó una polémica entre la CHA y la Alameda a propósito de un cierre que se dio de uno de los boliches de la comunidad aquí en Buenos Aires, bajo la sospecha de que allí había trata de personas. Así que va a ser interesante escucharlo a Pedro Paradiso Sotile sobre este asunto. Y también vamos a estar hablando con Alejandro Nasif Salum, integrante de CAEL, Coalición por un Estado Laico, lo que sería una segunda parte de algún programa que ya hicimos alguna vez aquí, Laica o Libre. Avanzamos con la tanda, ya los veo, los tengo a la vista, a los dos, Alfredo e Irene, así que después de la tanda volvemos a la normalidad. ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental, fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, ATICO, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Buenas noches, soy Alfredo Grande y empiezo a conducir este programa Sueños Posibles, superado un pequeño inconveniente tributario de la tormenta y esas cosas que pasan. Pero bueno, acá estamos en los Sueños Posibles y habíamos prometido una nota que se me ocurrió titularla de una manera así un poquito como le gusta a algunos noticieros, ¿no? Espectaculares, algo así como la Alameda o la CHA, recordando ese viejo aforismo de Brádeno, pero ha aggiornado los tiempos. ¿Por qué? Porque acá hemos estado hablando de este tema en relación a lo que había sido el cierre de la discoteca Zoom. Hablamos en su momento con el presidente de la comunidad homosexual argentina, César Sigliuti, que nos ilustró sobre el tema. Entiendo que, si bien este lugar de encuentro ha sido nuevamente abierto, la comunidad homosexual argentina ha hecho una presentación en relación a el presidente de la Alameda, Gustavo Vera, y su legislador votado, y por lo tanto ha hecho una presentación a los efectos. Vamos a charlar con Pedro Paradiso Sotile, que coordina el equipo jurídico de la comunidad homosexual argentina. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Alfredo? Muy bien. Bueno, muchas gracias por tu tiempo. Teníamos mucho interés en que nos contaras, lo leímos en un diario, el tema, como escuchaste, lo hemos tratado ya en este programa, pero nos gustaría mucho que nos informaras cuál es la situación actual de la presentación que hicieron. Sí, mira, nosotros impugnamos a Gustavo Vera como legislador electo, esto en función de que la legislatura porteña tiene el deber de examinar los derechos y títulos y tomar juramento a todos los legisladores y a todas las legisladoras, ¿no? Y en relación a ello, nosotros vemos claramente una cuestión, digamos, de persecución y de hostigamiento dirigido hacia la comunidad LGTBI por parte de, de Gustavo Vera, a través, como presidente o responsable máximo de la Fundación La Alameda, en relación justamente a los derechos de nuestra comunidad, ¿no? Estamos expresando nuestro rechazo a que sea nombrado como legislador electo, justamente porque no vemos que garantice la Constitución Nacional y la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, porque las acciones que ha venido desarrollando y que ha avalado o que ha promovido, claramente, no solamente que violan la cuestión de la diversidad y los principios de igualdad y no discriminación, sino también claramente los artículos de la Constitución de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, el artículo 11 específicamente, y también los pactos internacionales de derechos humanos que tienen rango constitucional, ¿no? Para nosotros y nosotras desde la CHA es un llamado al cuerpo legislativo, que para nosotros y nosotros es muy importante, la participación pública en este proceso de análisis, porque justamente contribuye a que se adopten legisladoras y legisladores que, en definitiva, lo que van a hacer es contribuir a afianzar las instituciones democráticas. Claramente la actitud de Vera en este proceso ha sido, la verdad, que vergonzosa. Ha sido una cuestión de persecución clara y contundente, y que tiene como objeto, una cuestión, quizás hasta un discurso que yo llamaría hasta higienista, ¿no? Por esa cuestión, de querer marcar, los lugares de encuentro como lugares de crimen, de lugares de delincuencia, claramente con una mirada hasta diría muy antigua, ¿no? Muy repetida históricamente, pero en muchos lugares del mundo, pero en las horas que está viviendo nuestra democracia, claramente está como fuera de lugar, pero claramente la cuestión es, los fundamentalismos religiosos o políticos, conservadores, están al orden del día. Y lo que es más grave, es que se ha utilizado la cuestión, de la lucha contra la trata de personas, y justamente lo que ha dejado ver esta actitud de Gustavo Vera es que uno pone en duda todos los procesos, ¿no? Porque, y es algo que estamos hablando de muy grave, nosotros desde la CHA, por supuesto, que repudiamos y apoyamos todo lo que sea la cuestión de la lucha contra la trata de personas, no hay ninguna duda en eso. Ahora, cuando esta persona, a través de su fundación, no solamente denuncia, a un lugar de encuentro de la comunidad gay específicamente, y la denuncia públicamente, le hace un escrache diciendo que es un tugurio, diciendo que hay delincuencia, diciendo que hay trata de personas, cuando es de público conocimiento lo que pasa en Zoom, en nuestra comunidad, claramente estamos viendo que la lucha es otra, ¿no? Y hay una cuestión de homofobia muy fuerte, y también la cuestión de persecución en relación a la libertad sexual, ¿no? Que nosotros pensamos que está enmarcada en su cercanía, creo, con la cuestión religiosa, y también en pos de difundir lugares, han armado hasta mapas de la inseguridad, y vergonzoso que pongan lugares como este, ¿no? Incluso hasta han hecho presentaciones judiciales en este sentido, ligándolo también con el tema del narcotráfico, han allanado lugares como la casa de la madre de una activista trans fallecida hace poco tiempo, sede de ATA, de las personas travestis y trans, claramente, donde se pudo no solamente evidenciar, sino también definir que todas estas denuncias eran falsas, ¿no? Y eso también es muy, creemos que es un doble discurso muy peligroso para una causa tan noble y tan importante como es el tema de la trata de personas, y por otro lado también atentos, y eso es a lo que llamamos desde la CHA, a una atención de las legisladoras y los legisladores, porque estamos ante un ataque y una persecución de grupos avalados incluso por, en este caso por Gómez Centurión, de la Agencia de Control Comunal, de gubernamental de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que clausuró el lugar en forma ilegal, ahora está abierto nuevamente porque no había otra posibilidad, pero claramente hay una embestida de grupos, de fundamentalistas que aún se ve que no han entendido que la diversidad, tanto sexual como cultural, es algo para enriquecernos, y que la democracia habla justamente de mayorías y minorías, ¿no? No solamente de un solo modelo de tanto de sexualidad o del ejercicio de la sexualidad, ¿no? Pedro Paraíso Sottile, que es coordinador jurídico de la Comunidad Homosexual Argentina. Una pregunta más. Olvidemos, ¿no?, que Gustavo Vera es legislador electo, supongamos que fuera un ciudadano común. ¿Cabe, vos sos abogado naturalmente, ¿cabe el delito de injurias, calumnias o algo por el estilo? Yo creo que sí. Ellos han actuado, que también eso tiene que ver con que define, ¿no?, ciertas situaciones. Yo te voy a contar una cosa que es hasta una primicia, que incluso no lo dice el comunicado, ¿no?, de prensa de la CHA. Cuando la gente de Zoom nos dijo a nosotros y a nosotras, digamos, nos denuncia esta situación de claro persecución y hostigamiento, nosotros, cuando nos dicen, digamos, que justamente había una cuestión de esta fundación y había un scratch y demás, nosotros lo primero que hicimos fue intentar hacer un acercamiento, como hacemos con todas las cosas, para justamente aclarar, ¿no? Porque todas las personas y todas las instituciones podemos equivocarnos, eso no hay ninguna duda, ¿no? O sea, no, nadie es perfecto y todos y todas, desde nuestro activismo, nuestra militancia, podemos hacer cosas mejores o peores, ¿no? En este caso en concreto, hasta tuvimos un acercamiento y un pedido, no lo conocíamos a él en persona, nos comunicamos a través de la exdiputada Fernanda Gil Lozano, que le comunicó justamente esta cuestión, ¿no?, que nosotros claramente estábamos diciendo que se habían equivocado en el camino, que estaban denunciando y haciendo un scratch en un lugar que no era un tugurio, que no era una juguetería, que no era un lugar de delincuencia, que no era un lugar de trata de personas, sino un encuentro, un bar y un lugar de encuentro de la comunidad gay. Y claramente la respuesta fue no sentarse, ¿no? Frente a eso, obviamente la gente del local comenzó a hacer las cuestiones, digamos, pertinentes legales, una mediación y demás en relación a los daños y perjuicios que fueron ocasionados en este sentido, ¿no? Por no solamente el comercial, sino también la cuestión ética, ¿no? La cuestión de ser públicamente denunciados como delincuentes y como promotores de la trata de personas, ¿no? La verdad que ese discurso es muy peligroso y claramente, más allá de que sea legislador, hay que actuar en estas cuestiones porque es muy importante y por supuesto va a tener que responder, ¿no? Como persona, como ciudadano, por los daños y perjuicios y también por toda esta cuestión, digamos, de no solamente de falsas denuncias, sino también de hostigamiento. El no sentarte a dialogar, en teoría y aparte como representante de una ONG, ¿no?, que trabaja en cuestiones contra la trata y cuestiones de derechos humanos, la verdad que nos sorprendió. Creo que fue la primera vez en la historia de la CHA que una organización de derechos humanos ni siquiera se digna contestar, ¿no?, para sentarse a dialogar y para que justamente puedan informarse claramente, digamos, y poner a disposición todo lo que sea para que se den cuenta que lo que estaban haciendo y diciendo era una barbaridad, y después siguieron igual con esa conducta. Entonces, por supuesto que eso nos refuerza aún más que este personaje, lamentablemente, diputado electo por un grupo importante de vecinas y vecinos de la ciudad, tiene una conducta reprochable hasta desde la mirada, ¿no?, de la lucha contra la trata, ¿no? Porque si esta mirada tiene que ver con esto y vale todo, y cualquier cosa vale, la cuestión es denunciar y ensuciar, la verdad que en vez de estar trabajando seriamente, estamos trabajando en forma contraria y en forma peligrosa, ¿no? Incluso para el delito aberrante que es por el cual está luchando supuestamente. Pedro, Irene Andinoli te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Irene? Mira, todos sabemos que este personaje, como vos lo llamaste, tiene lazos muy fuertes con la Iglesia y con el Papa. Sí. Sí. Más precisamente, él tenía lazos directos con Bergoglio. Sí. ¿Vos creés que en cierta forma él es el emisario de este doble discurso del Papa? No sé, si la verdad que él, viendo la actitud, él, sí, por supuesto, de ese doble discurso, ¿no? Que por un lado dicen una cosa y por el otro lado hacen otra, eso claramente, ¿sí? O utilizan las mismas herramientas, ¿no? El silencio cómplice, ¿no? No digo nada, meto la pata pero no digo nada, porque claramente la Fundación Alameda tiene que pedir disculpas públicas a la no solamente al lugar Zoom, sino a la comunidad LGTBI, ¿no? Y no lo ha hecho. Y en eso sí, hay una similitud, ¿no? Con delitos justamente incluso ahí sí, terribles como la trata o como los abusos sexuales, ¿no? Y esto, lo que nosotros queremos hacer al hacerlo público y al incluso hacerlo por escrito y formalmente en la legislatura porteña, es alertar y repudiar estas acciones. Porque no puede ser que libremente, ¿no? y con impunidad se digan barbaridades, se plantean discursos no solamente homofóbicos, sino que también se trabaja para el cierre de lugares de encuentro de la comunidad LGTBI. Claramente esto tiene que ver con una postura homofóbica, pero con una postura que va contra los preceptos constitucionales y contra los preceptos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, que este señor va a jurar proteger y promover. O sea, claramente es una contradicción absoluta. Y otra vez, sí, hay un encuentro con estas posturas, ¿no? También de la Iglesia, que frente a hechos terribles, o hay una complicidad a través del silencio o de la omisión, o se traslada a las personas a otros lugares, se hacen los distraídos, y este señor se ve que está actuando de la misma manera, ¿no? Teniendo la misma conducta que muchas veces la jerarquía de la Iglesia Católica ha tenido con nosotras y con nosotros, ¿no? Si bien hay un discurso que a veces se quieren dar, digamos, de acercamiento, de entendimiento, por otro lado, una cuestión clara de condena, y en las cuestiones concretas a nivel internacional están luchando y trabajando para que nuestros derechos no sean reconocidos en cada uno de los lugares del mundo, ¿no? O sea, claramente sí, hay una contradicción y una hipocresía muy fuerte, pero que tiene que ver con la historia, ¿no? Históricamente la Iglesia, la jerarquía de la Iglesia Católica ha actuado así, y claramente también la conducta de quien es Gustavo Vera, el presidente de la Fundación La Alameda, nos ha demostrado, digamos, un grado total de, no solamente de irresponsabilidad, sino también de homofobia y de discriminación hacia nuestra comunidad, que como que quiere tener la misma cuestión, ¿no? Está queriendo lograr quizás la impunidad que otorga o ciertos cargos o el silencio, ¿no? Pero bueno, claramente nuestra postura va a ser seguir esta cuestión, vamos a seguir denunciando esta cuestión, vamos a acompañar a las personas damnificadas, a la empresa, en la acción por daños y perjuicios contra esta persona, contra Gustavo Vera, y la Alameda, por supuesto, que tiene todo el derecho como organización y la posibilidad de plantear su posición contraria a su presidente, ¿no? Hasta ahora no lo ha hecho, o sea que lamentablemente también lo que deja entrever, digamos, la postura de este señor, que no le interesa nada absolutamente más que la cuestión personal de difusión y demás, claramente está llevando a un lugar muy triste y muy penoso, con un tema de mucha trascendencia y de mucha actualidad y muy importante, como es la cuestión de la trata de personas, pero claramente banalizado, claramente desprestigiado con acciones como estas, denunciando lugares que no tienen nada que ver con eso, ¿no? Sabemos que estás con el tiempo muy acotado, Pedro Paradiso Sotili, abogado de la CHA, pero acá Fernando Tevere te quiere hacer una pequeña pregunta. Danos un minuto más de tu tiempo, por favor. Sí, cómo no. Pedro, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Yo, la verdad, para ser honesto, es la segunda vez que tratamos este tema, lo habíamos tratado con César también. A mí me resulta sorprendente la polémica. Digo, me imagino, la verdad, me imagino a la Alameda y a la CHA del mismo lado y los veo enfrentados y no termino de entender la situación. Yo conozco a la gente de la Alameda hace muchísimos años, trabajamos muchas veces con ellos, incluso participando de reuniones políticas, jamás hemos escuchado ninguna mínima mención a algo que uno pudiera suponer que implica homofobia, porque no lo hubiéramos soportado de ningún modo, ni nosotros, ni tantos otros. Vos nombraste a Fernanda Gil Lozano, o a unos cuantos más que vienen trabajando con ellos en todo este tiempo. Pero digo, más allá de esto, que quería ser honesto para planteártelo, para tener en claro cómo está la situación hoy, ¿cuál es la situación de Zoom? ¿Hoy está cerrado? ¿Pudo reabrir? Hoy está abierto por un fallo de la justicia de la ciudad. Si no, estaría cerrado justamente por las denuncias de este señor y por el accionar ilegal del actual del actual director de la AGC, de Gómez Centurión. De Gómez Centurión. ¿Y qué dice el fallo que reabrió? ¿Cómo? ¿Qué dice el fallo que reabrió? El fallo que reabrió, porque digamos, fue clausurado el lugar por presión de Gustavo Vera y la gente de la Alameda. Y cuando digo, digamos, la gente de la Alameda, estoy diciendo, y por eso también comenté, porque yo también, a mí me sorprendió, ¿no? Al principio, digamos, no podía, como que no podía creerlo, y por eso justamente cuando hablaba con Alfredo le conté una primicia, digamos, nosotros no hicimos la denuncia, digamos, o el accionar fue, bueno, ya pasó esto, denunciamos, sino que justamente todo lo contrario. Estuvimos más de un mes esperando un espacio para sentarnos a charlar y para contarle a tanto a Vera como a la fundación lo que estaba pasando, ¿no? Y claramente la respuesta fue que no querían encontrarse. Entonces, nosotros no estamos enfrentados con nadie. Nosotros estamos trabajando por la libertad, por la justicia, en este caso la justicia obviamente, digamos, él. Imagínate que el juez Centurión utilizó argumentos, ¿no?, para cerrar el lugar, para darle de baja a la habilitación comercial, argumentos que habían sido totalmente, no solamente desvirtuados, sino que en fallos judiciales habían sido anulados, ¿no? Claramente con una postura ideológica de persecución y de homofobia. A mí no me llama la atención la cuestión de que no digan cuestiones, ¿no? A mí a veces uno cuando escucha y trabaja tantos años, yo tengo casi 22 años de activista gay público, y en estos 22 años he escuchado muchas cosas. Y generalmente no es común escuchar discursos homofóbicos directos o muy claros. Se los escucha, pero generalmente la homofobia, la lesbofobia, la transfobia, se mete por otros carriles y hay otras formas, ¿no? El silencio, la acción. Y por supuesto que no es que estamos enfrentados, sino que estamos nosotros desde la CHA, vamos a denunciar siempre cualquier tipo de acto contra lugares de encuentro. La CHA nació en un lugar de encuentro de la comunidad LGTB hace casi 30 años. Digamos, los lugares de pertenencia a nuestra comunidad son lugares que para nosotros y nosotras son súper importantes. Y han sido justamente atacados históricamente por racias policiales que incluso también en estas cruzadas fueron utilizadas por denuncias infundadas, que tuvieron el momento y tuvieron la oportunidad incluso el señor Gustavo Vera de sentarse y ver estas cuestiones, pero por cuestiones que dependen de él y de la Fundación La Alameda, digamos, optaron por hacerse los distraídos o por no ver el tema. Nosotros abrimos la puerta como siempre, abrimos la cuestión del diálogo, pero frente a esta cuestión de acercamiento, incluso a poner a disposición todas las cuestiones, siguieron con la cruzada hasta incluso logrando que cierren el lugar. Claramente, en esa cuestión, por supuesto, nos paramos en el lugar que nos tenemos que parar. Digamos, ¿no? Nuestros 30 años de lucha tienen que ver con una coherencia y con un comportamiento y con una y con un correlato entre aquellas cuestiones de los preceptos de derechos humanos y de la igualdad y de la libertad, ¿no? Claramente en esto, digamos, el señor Gustavo Vera, que lo ha hecho como presidente de la Alameda, cometió un error gravísimo. Evidentemente no tiene la grandeza o la humildad para admitirlo. Lo va a tener que admitir judicialmente, lamentablemente. Digamos, y ha dejado al descubierto un accionar que pone en tela de juicio algo tan importante como es la lucha de la trata de personas y la lucha que puede tener la organización, ¿no? Que yo creo que también sería importante, digamos, al revés, ¿no? Aquellas personas que trabajan con la Fundación La Alameda deberían estar alarmadas para decir, bueno, ¿qué está pasando para que esto suceda, ¿no? Porque es claro, digamos, el lugar del encuentro, el lugar Zoom, es un lugar conocido por cualquier persona gay del país y de Buenos Aires. O sea que claramente cualquiera podría haber averiguado qué era ese lugar y no, como decían, en forma tendenciosa y claramente con un discurso homofóbico, ¿no? Como un tugurio, un lugar oscuro, digamos. Y eso, la verdad que sí, si me preguntás, a mí me llama mucho la atención. Quizás no de este personaje, ¿no? Pero bueno, las organizaciones tienen el derecho, cada organización tiene el derecho de elegir a sus representantes, tanto de elegirlos como también de sacarlos. Bueno, Pedro Paraíso Sotile, coordinador jurídico de la Comunidad Homosexual Argentina, compañero y amigo, te agradezco muchísimo tu tiempo, ha sido muy contundente, muy claro, y evidentemente, solamente decirte esto, así cerramos la nota. He pensado más de una vez, y lo he comentado, que la transfobia, la homofobia, la lesbofobia, en realidad son formas de la sexofobia, ¿no? Y que justamente con lo que se llaman minorías o diversidades se ensaña mucho más, porque la heterosexualidad tiene el peaje pagado de la reproducción, ¿no? Pero creo que en el fondo hay una profunda actitud antisexual, que por eso me parece tan importante esto que dijiste al principio de la nota, de la lucha por las libertades sexuales. Te mando un fuerte abrazo. Tal cual. Y igualmente. Sabés que estamos absolutamente al lado de ustedes. Muchas gracias, un abrazo a ustedes. Gracias. Sueños posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Habíamos puesto en la gacetilla de hoy que se nos había soltado la cadena porque, bueno, queremos hacer notas realmente de luchadores. Hablamos con Pedro Paraíso Sotile de la Comunidad Homosexual Argentina y vamos a hablar con una luchadora, nada más y nada menos, contra una multinacional del crimen, diría directamente, porque es realmente la denominación que le cabe, que es Monsanto, ¿no? Palabra santa aparece en este país, Monsanto, culpable de crímenes atroces, crímenes contra la humanidad, algo de lo que tiene que ver con lo que yo planteo en mi último libro, El Crimen de la Paz. Y estamos hablando con una mujer muy, muy valerosa, muy corajuda, que se enfrenta a Monsanto. Se trata de Sofía Gatica. ¿Cómo estás, Sofía? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Alfredo Grande te saluda, muchas gracias por tu tiempo. Quería que nos contaras un poco la situación actual de esta despareja lucha que vos y otros compañeros están haciendo contra esta multinacional del crimen. Bueno, actualmente, estamos todos los chicos golpeados, después de lo que ha pasado hace 2 días atrás, 3, cuando ingresaron al predio los patateros de la UOCRA, para querer sacarnos y hacer entrar los camiones. Así que hay muchos chicos quebrados, las manos, los dedos, tienen quebrados algunos de las narices, muchos tienen puntos, y muchos terminamos en el hospital, porque vinieron dos colectivos cargados de gente, que los trajo la UOCRA, dirigentes de la UOCRA que estaban presentes, y dieron la orden para que nos golpearan de esa forma. Y de esa forma ingresaron los camiones, dejando el material que nosotros no estábamos permitiendo ingresar a la multinacional Monsanto. Ayer cayó Gendarmería, el Éter y muchísimos efectivos para con una orden para que pudieran salir los camiones, porque nosotros como habían entrado los camiones y en la forma que nos golpearon no los dejábamos salir. Así con una orden de juez pudieron salir los camiones. Y en el día de hoy, como ya está el material adentro, nosotros decidimos por asamblea no dejar entrar ningún trabajador, porque nosotros sabemos que si entran a los trabajadores van a empezar a construir porque el material ya está. Así que no van a entrar los trabajadores, no van a entrar los obreros, y no estamos en contra del trabajo, que quede claro, estamos en contra de la multinacional Monsanto, que es una multinacional extractivista, genocida, que trae una semilla, que es una semilla estéril, donde el productor obliga a comprar la semilla más el agroquímico. Sofía Gatica, ¿cuántos de ustedes y cuánta gente la que está resistiendo esto? Bueno, hoy hemos sido bastante, había 200 personas, pero generalmente somos pocos, ¿no? O sea, llegamos a veces 50, a veces 100. El problema es que son 5 entradas al predio. Primero ellos tenían una entrada y nosotros la bloqueamos, después abrieron otra, nosotros bloqueamos, y bueno, y fueron abriendo entradas alrededor del predio, que son 37 hectáreas, y bueno, y nos hemos tenido que dividir, y nos hemos agrupado en distintas puertas donde entrar, y ahora tenemos acorralado el lugar, y estamos haciendo casas de barro, aunque ahora ya están destruidas porque nos quemaron las carpas, donde ingresaron toda esta patota, nos quemaron las carpas, nos quemaron las colchas, nos robaron todo, nos tiraron la mercadería, nos dejaron sin nada, rompieron toda la carpa de Famatina que nos habían prestado, que ahora estamos sin nada, no tenemos nada. Sofía, bueno. Fernando Tevele te saluda, ¿cómo te va? Voy a hacer un listado rápido de las cosas que sufriste físicamente en el último tiempo. En la represión de hace un par de meses por parte de la policía, terminaste en el hospital con un golpe en la cabeza contra la ruta. En la semana previa a esta represión tercerizada de la UOCRA, te amenazaron personalmente y después te fueron a buscar la puerta de tu trabajo y te golpearon. Y esto termina con tu persona siendo golpeada otra vez en el marco de esa represión grande que se dio el día jueves. Me pregunto, digo, te has convertido en una referencia importante, está claro, no solo para propios, sino también para los enemigos. ¿Hasta qué punto te preocupa esa situación? La verdad es que si vamos a decir si me preocupa, sí me preocupa. No tanto por mí, sino por mi familia. Pero te digo que yo voy a seguir estando en el predio por más que ellos me golpeen. A mí me pusieron, yo he estado con custodio hasta hace 2 días, he estado con custodio. Tengo ahora custodio acá en mi casa, lo estoy viendo acá al oficial. Yo desistí de saqué la custodia que tenía personalmente porque esta persona que me seguía, el último día cuando ingresaron los camiones, yo corría tanto que yo llegué a los camiones. Y si no hubiera estado la custodia esta que me agarró, yo creo que hubiera frenado los camiones. Bueno, me agarró para salvarme, porque en una me habían agarrado con pico, con pala y rastrillo la gente de la UOCRA. Y me golpearon, terminé igual en el hospital, a ella también la golpearon. Pero por eso no quiero custodia, no puedo estar presa de mi vida. ¿Y cuál es la fuerza que te impulsa a pararte delante de un camión de Monsanto? Yo te digo, yo he perdido muchas cosas. Yo creo que ya no tenemos que pensar nosotros. Son 40 millones de habitantes que estamos acá y vamos a sufrir esto. van a empezar a nacer los chiquitos, ya están naciendo los chiquitos con malformaciones, están naciendo chiquitos sin maxilar, están naciendo chiquitos con seis dedos. Yo creo que otro mundo es posible, y si nosotros no salimos a luchar y a defender nuestros derechos, nadie lo va a hacer. Creo que tenemos que ser conscientes de que tenemos que tratar de cambiar este modelo genocida que nos han impuesto, porque no estamos pudiendo elegir ni qué comer, estamos comiendo transgénico. Yo ya lo he perdido todo, te digo, no tengo nada. Si vamos a decir que lo que tengo me quedan mis hijos, pero el que ha parido un hijo, yo creo que sabe lo que hable. El que tiene los chicos enfermos también sabe lo que hablo. Entonces, tenemos que luchar por todos. Sofía Gatica, con ella estamos hablando, luchadora contra una multinacional del crimen, Monsanto. Una última pregunta, Sofía. ¿Hay algún organismo provincial, municipal, nacional, descuento que no, que te haya dado algún tipo de apoyo, de ayuda, de orientación, algo? No, nosotros estamos solos, tanto la Asamblea de Malvinas como las Madres de Tusaingó, estamos solos, y hay un grupo de chicos autoconvocados que nos están ayudando. Nosotros no tenemos el apoyo, porque justamente los que han negociado nuestra salud, nuestra vida, son a nivel nacional, provincial y el intendente, o sea, y municipal. Estamos solos y nos estamos defendiendo como podemos, y cada vez podemos mucho, pero sabes que no tenemos muchas herramientas, porque cada vez nos desvalijan, nos sacan todo, y la gente colabora, porque te digo, donde nosotros estamos no hay ni agua, no tenemos baño, no tenemos nada, y somos muchos los que estamos ahí, tenemos que estar mañana, tarde y noche, y nos sacan todo, nos dejan de nuevo en la calle y tenemos que volver a empezar, y vamos a salir ahí por tiempo indefinido. Mira, estamos pensando cómo vamos a hacer para las fiestas, porque tenemos que estar ahí. Bueno, Sofía Gatica, decinos exactamente el lugar que estás, o sea, esto es en la ciudad. Estamos en Malvinas, Argentina. Malvinas, Argentina, sí. Ruta A88, kilómetro 7.5. ¿Y eso queda a cuánto de la ciudad de Córdoba? De Córdoba capital en colectivo está a una hora. Eso también a veces impide. Yo recuerdo el jueves por la mañana que comenzaron a llegar los primeros mensajes de texto y a través de las redes sociales alertando sobre lo que estaba pasando. No es casualidad, ¿no? Eligen los horarios para este tipo de cosas, como ayer a la noche aquí en Buenos Aires, durante toda la madrugada hubo tensión en el restaurante Ale Ale, recuperado por sus trabajadores. Digo, eligen los momentos en los que saben que la gente no se puede acercar, ¿no? Sí. El nazismo, la noche de niebla, ¿no? Y sabe que lo que hacen también, nos cortan, nos bloquean, cuando ellos van a caer en todo, bloquean, cortan la ruta de los dos extremos, y quedamos en el medio. Claro. Y toda la gente que viene de Córdoba o de otro lugar a ayudarnos no pueden pasar, porque los han bloqueado. Hasta que ellos no hacen todo lo que tienen que hacer, de reprimirnos, golpearnos, maltratarnos y hacer lo que ellos quieren, después ellos se retiran y abren la ruta, pero nos han dejado adentro. A nosotros, cuando a mí me golpearon, eran 60. Estoy hablando 60 personas. Primero me agarraron como 10 mujeres para golpearme, y estaba la policía, está sola, y cayeron tres compañeras de Malvinas, y a las 5 o 4 nos golpearon todas, y eran 60 ellos. Eran 10 mujeres y cayeron un montón y nos odiaron. Y todos los compañeros que nos quisieron ayudar, no pudieron. Y el único chata que pudo entrar a defendernos, que se pasó entre medio todo para defendernos, le destruyeron todo, y esos chicos son los que a uno le hicieron 5 puntos y al otro le quebraron los dedos y están yesados. No se pudo, no nos pudieron ayudar. Bueno, Sofía Gatica, te agradecemos muchísimo. Estamos muy lejos en la distancia geográfica, muy cerca en el espíritu de lo que vos defendés. Realmente mi admiración hacia vos es inmensa. Respeto muchísimo lo que haces. Y de esta manera quisimos expresarte nuestra solidaridad con tu lucha, la de tus compañeros y compañeras. Y realmente vamos a seguir muy de cerca esto, todo lo cerca que podamos, porque realmente tu lucha es un orgullo para todos los que queremos, como bien dijiste, que otro mundo mejor sea posible. Te mandamos un fuerte abrazo y nuevamente mi reconocimiento absoluto por el coraje que tenés. Bueno, muchísimas gracias. Gracias a vos. Se trata de Diego Chichisola, que es educador popular, docente, y está a cargo de la panadería Pan y Pan de la Fundación Pelota de Trapo. Nos pasa siempre cuando hacemos los servicios de lunch, que vamos con los chicos, con servicios de moza, mantelería, vajilla, los coffee break, todo lo que hacemos, que las señoras te dicen, ay, pero qué emoción este chico, mira qué bonito con el trajecito de mozo, cómo sirve, qué elegante, qué correcto. Digo, sí, no te lo digo porque es un cliente en ese momento, ¿no? Pero después sí, digo, sí, la concha de tu madre, pero para ese mismo pibe vos reclamás la baja de imputabilidad. Para ese mismo pibe vos querés esto y querés lo otro. Para ese mismo pibe, entonces pongámonos de acuerdo de alguna manera, ¿no? Se acerca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. El niño se acerca mostrando su dedo, la gente se asusta y se pone a gritar. Sueños posibles. Habíamos dicho en la gacetilla del programa que se nos había soltado la cadena. Lamentablemente este programa empezó un poquito más tarde por el tornado y todas esas cosas que sucedieron en la ciudad de Buenos Aires, que nos dificultó la llegada, pero a pesar de que tenemos poco tiempo, no queríamos dejar de pasar este programa sin hablar unos minutos con Alejandro Nasif Salum, que es de CAEL, que es la Comisión por un Estado Laico, y que realmente están haciendo una lucha muy importante. Bueno, la primera nota con Pedro Paradiso Sotile de la CHA, hablamos un poco de la influencia creciente de la Iglesia, y bueno, tenemos un coordinador director del CEDRONAR, que es un cura, y hay varios avances, el Código Civil y algunas cosas que plantean, el tema de los embriones, que dicen que son personas, yo creo que hay personas que son apenas embriones, pero eso sería otra discusión. Pero bueno, estamos acá con Alejandro, te saludamos, Alejandro Nasif Salum, ¿cómo estás? Todo muy bien, por suerte, muchas gracias por la presentación. No, al contrario. Bueno, ¿por qué no nos contás en qué estás trabajando en este momento, en esta coalición por un Estado laico? Bueno, desde CAEL, que somos una red de organizaciones de diferentes ámbitos, de diferentes tipos, que todos trabajamos por el mismo objetivo, el Estado laico, venimos siguiendo varios temas, pero, digamos, este año la verdad que hemos tenido bastante trabajo porque desde que Jorge Bergoglio se convirtió en Papa de la Iglesia Católica, hubo en la política argentina un giro hacia el clericalismo que realmente llama mucho la atención y que, bueno, realmente nos da mucho trabajo porque hay que constantemente estar marcando ese giro para que no quede como algo natural, para que no se naturalice esa clericalización de la política. Y en estas últimas semanas la verdad que hubo algunas instancias en las que la presencia de la Iglesia Católica en la política argentina fue clarísima, como fue en la sanción de la media sanción del Código Civil con las modificaciones que se introdujo a pedido de la senadora Negra Alonso, o ahora en la designación del cura Molina al frente del CEDRONAR, que, insisto, no hay que verlos como hechos aislados uno de otro, porque a veces se los plantea desde un punto de vista un poco ingenuo, y en realidad no hay que dejar de ver todo el contexto y cómo se conectan todos esos hechos entre sí. Bueno, ¿y cuál sería tu criterio, o de los compañeros de CAEL, este nexo en común? ¿Hay realmente un pacto del oficialismo? Supongo que a nivel de la Ciudad de Buenos Aires el pacto, ni siquiera lo puedo llamar pacto, hay un acuerdo visceral entre el macrismo y la Iglesia Católica, hasta diría por los colores partidarios, ¿no? El amarillo y el blanco. Pero vos pensás que ahora, a partir de que Bergoglio es Francisco y entonces dejó de ser Bergoglio, una especie de transmutación casi milagrosa, pero vos pensás que hay un pacto explícito del gobierno con el Papa. Yo no sé si es un pacto explícito. La verdad es que si uno mira cómo cambió el panorama político después de marzo, después de que Bergoglio se convirtiera en Papa, lo que ve es que casi todo el arco político de todos los sectores, de todos los partidos, con honrosas pero muy contadas excepciones, casi todo ese arco político buscó de alguna manera sacar algún tipo de rédito de esa figura tan carismática y tan renovada de, del Papa Francisco, en parte, bueno, por ser un año electoral, digamos, eso tal vez hizo que todo se potenciara. Yo no sé si hay un pacto explícito, creo que sí, claramente hay desde el gobierno nacional, como de otros sectores de la política argentina, una serie de gestos, podríamos llamarle, guiños hacia la jerarquía de la Iglesia Católica, y la jerarquía de la Iglesia Católica hace lobby como siempre lo ha hecho, no es algo nuevo. En este momento la política está receptando ese lobby, digamos. Lo que hay es un cambio, creo que tal vez la jerarquía de la Iglesia trabaja con cierta tranquilidad de saber que va a ser más escuchada que en otras épocas, y sí creo que claramente desde la política hay una mayor recepción de los planteos de la Iglesia, y tal vez no se piensa tanto en como en otras épocas lo que se plantea es la sociedad civil. Tal como vos lo señalás, parecería ser que si no es un pacto explícito, casi estaría por pensar que es peor todavía, ¿no? Porque claro, porque por lo menos si fuera explícito uno podría accionar de alguna manera, ¿no? Es decir, el oportunismo y la convicción más profunda de la Iglesia Católica parece que se dan la mano, y eso me parece que no va a traer nada bueno, ¿no? Yo tengo seguramente más años que vos, me acuerdo cuando Frondizi quiso implantar la lucha, la enseñanza religiosa, y era la polaridad laico libre, ¿no? Laico libre. Y yo me acuerdo que mi madre le explicaba a un compañero mío de la primaria que libre no era libre, libre era religiosa. Claro, y que libre no era lo contrario de laica. Claro, exactamente. Pero esa es la habilidad de la Iglesia, ¿no? Pusieron la palabra libre con la banderita verde, nosotros teníamos la banderita violeta, y parecía que la enseñanza libre era buena porque era libre y en realidad era religiosa. Bueno, esas trampas de la Iglesia realmente creo que nos llevaría mucho tiempo, pero es necesario desmontarla, ¿no? Porque siempre son los corderos, o mejor dicho, los lobos con la pielcita de cordero, ¿no? Sí, realmente la verdad es que, por lo menos yo la verdad que soy, vos hablabas de los años, yo tengo 30 años. Y, entonces. Y si debo hablar por mi experiencia, la verdad es que en mi experiencia, durante la mayor parte del tiempo, la Iglesia Católica siempre, la verdad que desde el punto de vista de sus mensajes fue bastante poco acertada, tuvo bastante poco llegada, pero lo que uno ve a lo largo de la historia es como que hay momentos en los que el aparato de comunicación de la Iglesia Católica da en la tecla con el mensaje. Yo creo que laica o libre fue uno de esos momentos, esto hasta el día de hoy como está casi como un eslogan que uno lo recuerda, lo de laica o libre, y todavía tiene que decirse así mismo, pero libre y laica no son cosas opuestas, sino bueno, todo lo contrario. Y creo que en este momento claramente la Iglesia Católica lo que hizo fue encontrar un gran mensajero. Es una estrategia de marketing fabulosa haber puesto a una figura muchísimo más carismática que no solo que el Papa anterior, que realmente no es un gran logro, prácticamente los nazis muy carismáticos no son. La verdad que no hay que darle mucho, pero claramente es una figura más carismática probablemente que el propio Juan Pablo II o Juan Pablo I, y encima bueno, es argentino, y encima realmente pareciera haber no solo en la en argentino la prensa nacional, argentino y peronista como Rucci. Peronista, claro. Y va a sacar campeón a San Lorenzo, así que imagínense. El tema, claro, uno dice, bueno, y ahora falta eso. Milagro mayor que ese. Estamos en problemas. Bueno, Alejandro Nassif Salum, te mando un fuerte abrazo. Disculpanos que estamos con muy poco tiempo, pero me gustaría volver a charlar contigo o con algún otro compañero de CAEL sobre estos temas. Si Dios quiere. Cuando quieran. Si Dios quiere. Te mando un fuerte abrazo. Un abrazo grande. Sí. Bueno, estamos en el final. Nos vamos a despedir con unas palabras de Rafael Villegas, gran compañero y amigo, que dice: lo ocurrido en Zoom es lamentable, no es otra cosa que lío del que habló su ventrílocuo Francisco sobre lo que hay que hacer. Nuestra solidaridad y apoyo a la CHA de todo el colectivo Pichi Meseguer, que es un colectivo que Rafael es muy activista. Gracias a todos los oyentes. Nos despedimos hasta el lunes que viene corriendo. Felices sueños posibles y a dormirse rápido. Felices sueños posibles.